Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Ahí pasó la primera hora de esa tela de Evo. Vamos a dar cuenta de algunos mensajillos. Sí, tenemos varios a este programa. Diga. Vamos con el primero, con Asti, que nos mandó un audio cortito. A ver. Ah, buenísimo. Vamos. Algo pasó ahí, Lucho. Ah, buenísimo. Vamos a escucharlos ahora entonces. Gracias. Suerte. Bueno, muchas gracias. Siempre Asti, presente, Asti. Y también nuestro amigo Lion León dice, ahí vamos. Perfecto. Bueno, y tenemos a nuestra amiga Anto, ¿eh? Dice, muy antiguo todo lo de las citas, dice. Tiene razón. Más sinceridad y menos chamullo. ¿Hay sorteo? Me anoto. Ja, ja, ja, abrazo, amigues. Sí, Anto, hay sorteo, pero condicionado a que manden el mensaje diciendo qué tema les gusta y se la bancan, ¿no? Como hablábamos antes. ¿Qué más? Apareció nuestro amigo, nuestro gran amigo de Chuchiras, Andrés. Se dice, a mí me gusta este tema y me la banco. Y manda Nino Bravo Libre. ¡Te paso! Bueno, excelente. Gracias por responder a la consigna. Entonces, Libre de Nino Bravo. Ahora vamos a ver si lo buscamos, cachito. Mientras vamos a ir con algunos mensajes. Dale. ¿Usted tiene más? Sí, pero después dígalo usted. Bueno, mi amigo Fede Lobato, un gran amigo. Con él fuimos a ver siempre a Bob Dylan. Somos dos fanáticos irremediables de Bob, el viejo Bob. Y los Traveling Band. Sí, eran de los Traveling Band. Sí, de todo. Así que bueno, un gran abrazo para Fede. Dice, excelente programa. No sé si estará escuchando este programa u otro. Bueno. Le mando un abrazo a Meli, a Gaby Morandi, a Ariel, a Diego. ¿Te acuerdas de Diego Sosa, Manu? Tocaba con nosotros en La Capataza. La percusión la hacía el amigo Dieguito. Saludos. Un gran abrazo para él. A Leo y Ariel Gianzón, ¿sí? El gran comentarista de este programa. Es hincha de Racing, el único hincha de Racing que de banco. Que cuando lo vio a Manu acá en una foto, dijo, no puedo creer que esté Manu ahí. Bueno. En febrero lo vamos a estar esperando acá en el Valle. Exactamente. Bueno, tengo algo más, pero si quiere, ¿usted tiene algo ahí? Tengo algo más, pero como usted quiera, Lucho. Dale, usted, el que maneja la orquesta. Dice, viva la música y el loco Bielsa, que es el más grande. Alexi Canter Música. Escuchame, ese es mi canal de YouTube, Alexis Canter Música. Che, yo toco el 22 y el 23, presento mi disco, está re bueno eso. Ahora te voy a pasar la info para que la digan. Bueno, genial. Me dice, estoy escuchando desde la reposera en Covichado, te voy a escuchar. Dice, el 22 de enero a las 9 de la noche en la pulpería de Las Rosas, Alexi Canter presenta Mudanza al Interior y Cecilia Bernasconi presenta Tregua. El 23 de enero al otro día, a la misma hora, a las 9 de la noche, en la Rosadita de las Tapias. Alexi Canter presenta Mudanza al Interior y Cecilia Bernasconi presenta Tregua, con entrada libre y gratuita. Te pasamos el chivo porque excelente, nos estás escuchando, ¿vale? Excelente. Bueno, habrá que ir a verlo. ¿Está esa fecha? Opa. Bueno, Ulises desde Brasil también nos manda un saludito ahí desde el Morro de San Pablo. Dice que la está pasando re mal con el al lado del mar. Pobre muchacho, sí, pobre muchacho. Bueno, Vero Britos, compañera mía de la primaria, una gran amiga. Le mando un abrazo grande. A Roberto Chevalier, a Fabián de acá del Valle. A Belén, mi sobrina, que está escuchando. Vamos. A Pato, un sociólogo amigo. Con él hemos trabajado bastante. ¿Usted lo conoce, Manu? ¿A Pato? Sí, obvio. Bien. A Asu, ¿sí? Si quieren comer chorizos veganos. Apa, no sabía. En el Valle. Chorizos veganos. Tienen que contactarse con Asu, ¿sí? No me sé el celular, después lo paso. Y si tienen que cortarse el pelo en Casero, Buenos Aires, van a mi amigo Charlie. Qué grande, ¿sí? Charlie, escuchando. Charlie, ¿cómo se llama la que sale, Manu? ¿Vos sabés? ¿Viste el túnel de Caseros? La avenida San Martín, Es San Martín. Es San Martín, bueno. Ahí, media cuadrita, está la peluquería. Creo que se llama algo Planeta Luca, algo así. La peluquería de mi amigo Charlie. Van ahí. Fede Clandestina, nos mandan los aplausos. El bar de Fede. Bueno. Tienen que conocer el bar de Fede en Los Hornillos. A Manu ya lo llevamos como... todos los días lo llevamos. La noche caí ahí. Nos encontramos ahí. A Mecha Sánchez, sí. Un gran abrazo. A Vivi, a Moni. Moni Osvaldo. Claro. Osvaldo también le mandó un mensaje. A Meche. Usted también conoce a Meche. La gente, Meche, Y a Osvaldo Blanco, sí. Un gran amigo también, que me mandó también un chivo. Vamos a decirlo. A ver, dale. Programación 2022 en Cielito Lindo. 16 de enero, 13 horas, sí. Peña y almuerzo. Toca Osvaldo Blanco y artistas. Perdón. Invitados. Lugarones, sí. Para ir a verlo. Entonces, repito la fecha: 16 de enero, 13 horas. Agende, Manuel. Sí, no sé qué es. ¿A la 1 del mediodía? Ah, es claro, peña y almuerzo, ¿sí? El domingo. Y toca Osvaldo y las 3F Folklore, creo que se llama la banda de Lofi, con sí. sus con sus retoños. Bueno, sí. espectacular, ¿eh? Que lo tuve la suerte de verlo acá. Bueno, sí. ¿es este domingo que viene? Este domingo al mediodía. Sí. Bueno, Manu se enganchan todos, olvídate. No te podés perder ese evento. Yo estoy acá, ¿cómo voy a perder? Claro. Está excelente, Manu. Tengo un mensajito más de nuestro amigo Lucas de Villa de la Rosa. Dice, muy bueno el programa, acá me están bajando un tema. Dicen desde el espacio exterior que el tema suave de Luis Miguel es excelente. Ah, bueno, info. Vamos, se la banca, se la banca. Bien, bien, Lucas, bien, bien, Lucas, porque él recibe info. Y ya cada uno de nosotros va a decir qué tema les tocó, ¿no? Usted no sabe la historia de Lucas Serpa. Opa. Bueno, después se lo cuento. Bueno. Él recibe info de otras. Es sí, otro planeta. Sí, claro, exactamente. En un programa comentaron. ¿No? Claro, sí, no, sí, no, usted está escuchando. Dice sí, que en el espacio exterior escuchan suave Luis Miguel. ¿En serio? Pobres sí. muchachos. Bueno. Opa. Bueno, ¿qué más, Luchito? ¿Algo más? No. No, por ahora, bueno. gracias a todos por comunicarse, por Exacto. mandar un mensaje, por estar ahí presente. Y a los que no están escuchando, y según no están escribiendo, porque capaz le da vergüenza a uno, se da vergüenza y no se da vergüenza. A uno le da vergüenza contar la historia de las citas a ciegas, ¿no? Bueno, así que vamos a obviar toda esa parte. Vamos a iniciar la sección esta de Me Gusta y Me La Banco. ¿Qué sí, les parece a ustedes? Estoy totalmente sí. de acuerdo. Bueno, vamos a iniciarla. Tenemos un tema para iniciar esta sección, ¿sí? Un tema de ni más ni menos que Don Rafael. Opa. ¿Eh? ¿Quién es Don Rafael? No conoce, ahora lo va a escuchar y lo va a conocer. No, a ver. Para, ¿cuándo? Para, sí. ¿Y quién se hace cargo de ese tema? Y yo lo traje, olvidé. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Bien, me encantó la actitud. Vamos, vamos con Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar. No lo puedo. Bueno, mi vieja fanática de Rafael, yo quería llevarla. Y yo también, olvídate. Si no quería venir mi vieja, iba yo igual. Al final no pudimos, no me acuerdo por qué no pudimos. Un grande Rafael, tiene una voz. Es el. El niño, le decía. El niño el que cantó con madera. Cantaba, tenía una letra que decía eso. No con madera. Ese famoso de. ¿Cómo se llama este temazo? Oh, el que le puso en una novela acá versionado. Digan lo que digan los demás. No, tiene unos temas. Mirá. Bueno, conoce bien toda la obra. Sí, hoy no traje Rafael, traje otro tema para. Igual vi cuando lo pusiste, se te movía el piecito. Así que sí, sí, yo iba marcando el ritmo de. No, y vean los videos. ¿Viste? Vean los videos de los temas de Rafael. Son Rafael. Tremendos. Bueno. Vamos a empezar con esta sección que, como de repente, me gusta y me la van. Bárbaro, sí, ya o sea, empezamos ahí con su primer tema bastante jugado, Rafael. Sí, sí pues una puede, persona que se ha pintado puede. La cara en forma de Kiss. Escándalo, ¿se acuerdan? Escándalo. Esto es un escándalo. Ah, sí, muy bueno. Ah, al final se todo, Bueno, bueno. Yo puse la cara, pero no salía todo. Yo no escuchaba a Rafael y Juan Ramón. Juan Ramón tenía un piecito más corto que el otro. Mirá el detalle. ¿Qué detalle es eso? Juan Corazón Ramón. Mi mamá era fanática. Mi mamá tenía lobby. Y ponía el de Juan Ramón, y después ese tema de Juan Ramón. Bueno. Iba siempre de Sofovich y también de Silvio Solá. ¿Era argentino Juan Ramón sí. o español? No, no, de pura cepa. Bueno, vamos a empezar con esta sección que ya lo dije, ¿no? Me gusta y me la banco, el tema que no nos animamos Bien. A decirlo comúnmente. Vamos a empezar con lo menos trágico. Vamos a empezar con el temita de Lucho, que es un tema de Los Auténticos Decadentes. No vamos a decir nada más, solo para que Moni lo ubique. Vamos a mandarlo y después Lucho nos va a contar ahí por qué le gusta y se la banca este tema. Y las penas del mundo. Dentro de tus ojos veo un lago donde se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde no el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo. tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento, a ratito ya te empiezo. Bueno, el tema de Lucho, ¿eh? No es muy jugado. Le gusta y se la banca. Pero me gusta, sí, no está jugado. A mí Lo Auténtico Decadente jamás me gustaron. Esas bandas así festivas de casamiento, cumpleaños 15, siempre las critiqué. Pero cuando escuché esta baladita... ¿Le gustó? Me gustó. Me gustó. ¿Qué pasó? Y bueno, viste, me saqué un poco la remera de hermética y dije, bueno, vamos a escuchar un poco de música. No es festiva, no es para baile. Este, pero es una banda que no elijo, no. Claro. En mi casa no hay nada y no busco jamás. Pero este tema, seguro, no, este no, no, tema no, en particular me gustó. Mire que la conocemos a Mayra y Mayra puede desmentirlo. Bueno, tengo ahí alguien que me pueda... Bueno, que le sale de testigo. ¿Te gustó el tema? Está cayendo el mensaje. Sí, sí. Mayra, ¿a vos te gustó el tema, Manu? Yo lo banco, Los Decadentes. Sí. A mí los Decadentes me empezaron a gustar desde, ¿se acuerdan del disco ese que tenía varios temas? Mi vida loca. Vení Raquel. No sé si está ahí el de... ¿Cómo es este tema? Es que dice, te voy a poner la guitarra de sombrero. Que tienen unos arreglos bárbaros. Tocar la guitarra. La guitarra. A partir de ese disco a mí me... Tiene varios temitas que son lindos. Bueno, vamos con el segundo tema. El tercero. Y me lo banco. Vamos a ir con el mío, porque es menos polémico que el de Manu. Yo traje un tema de Shakira. Traje un tema de Shakira, ¿no, Moni? No lo pasen, Moni. ¿Traje un tema de Shakira, puede ser? Opa. Bueno. Creo que sí, os traje otro. Confirme, Moni. Vamos. Traje un tema de Shakira. Pensé que no lo había traído. Había pensado en varios y dije, bueno, ve, llévate de Shakira. ¿Cómo puede ser? Escuchen qué temazo, ¿eh? Escuchen. Estoy atragantado con una garrapiñada de Luciano Tati la Espina. Va muy bien para esta época con las moscas en la casa. Sí, moscas en la casa. Moscas en la casa. Este tema lo hemos tocado varias veces en la casa de Andrés Kessler. ¿Cómo lo tocaba? Yo lo tocaba y lo cantaba a dúo con Luz Ruiz Díaz. Para que se den una idea. Bueno. Que le mando un gran abrazo hoy a mi amiga Luz. Que seguramente me acaba de llegar un mensaje de Gerard Piqué. Sí. Diciendo que te agradece que pongas el tema. Sí, Gerard siempre nos escucha. Terrible, me quedé anonadado con los dos temas, pero con este sí. No lo puedo creer. Bueno, espere que escuche lo de Manu. No. Espere que escuche lo de Manu. Para cada uno hace cargo de lo suyo, viejo, así. Terrible lo que es este tema, por favor. Bueno, me sorprendiste con Gerard. Yo sé. Bueno, cada uno tiene su lado, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, Moni, con un tema de Manu, ¿sabes cuál es? Bueno, es uno que se llama El Perrito Malvado, a ver no. Si suena. Sí, vamos. Sí, acá lo tengo. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. El El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Lo vieron darse la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te suelto la correa y tenés que decir. Te suelto la correa y tenés que decir. Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Bueno, el más polémico, el más polémico, el más polémico de todo. Se me despegó la mano, empecé a levantar la voz. Sí, sí, Lucho estaba descontrolado. Si no me contaba la historia, me estaba por pegar e irme. ¿Cuál es la historia de este tema, Juan? No, yo el año pasado le regalo en diciembre un perro a mi hija. Entonces, bueno, vino Odín. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezó a sonar este tema. Entonces, un día, y con el perro que jugaba, empecé a agarrarlo y bailarlo. Y bueno, es mi perrito malvado. Listo. Entonces, es así, bueno, la verdad que... Por esa historia me gusta un poco. ¿Qué sé yo? A vos no te gustó, Lucho, me parece. No. Sí, me gusta. Elegante, soy fanático. Menos mal que no está Andrés Keller, pensaba, mientras pasamos esta música. Le tendríamos que estar tomando la presión en este momento. Igual vamos con el tema que mandó Andrés Keller vía digital. Me parece que se sabe. Bueno, pasen este tema. Es un tema, ojalá, de Silvio Rodríguez, pero no está hecho por Silvio Rodríguez. A ver, ¿por quién está hecho? Vamos a ver por quién está hecho. ¿Sí? Es el tema elegido por Andrés Keller para que suene en esta sección de Me Gusta y Me La Banco, Ojalá que las hojas no te toquen ni el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir. Deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá si te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las versiones. Ojalá que no muera, tocarte mil canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Bueno, ahí pasaba el tema de André Keller, ni más ni menos. Sí, sí. Me lo imaginé en un trencito en la fiesta de 15. No lo tenía los sultanes. No lo tenía Andrés con los sultanes. Cuando lo vea personalmente le voy a preguntar si le pasó algo para elegir un tema así. Bueno, vean el video de este tema. Bueno. Ojalá de Silvio Rodríguez, hecho por los sultanes, vean el video, es muy gracioso. Bueno, vamos ahora con los temas que mandaron los oyentes. ¿En serio mandaron? Sí, sí. Tenemos a Lucas, Lucas Serpa era. Lucas Serpa, que pidió un tema bastante polémico también, No lo pasemos mucho, ¿no? Con 10 segundos me parece. Sí, ese vamos a pasarlo menos. Menos que el de Elegante, ponele. Thank you. Los cuerpos no quieren parar. Deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Bueno, gracias Luca por tu participación. Bastante, casi tan polémica como la de Elegante. Me fui a bajar el sonido y me agarraron entre dos personas. Se armó un conflicto. Por lo menos que pase un poco de suave Luis Miguel. Sí, bueno, un muchachito que. Tenía lo suyo. Hay una serie muy famosa que se hizo ahora en Netflix. Así es. En un momento estaba todo el mundo copado. Yo no la vi, porque la verdad no es un personaje que me llama la atención. No quiero perder tiempo. Pero creo que fue furor la serie. Yo de mi tele no la carga. No la carga. Tiene un pico 21 pulgadas. Sí, no. Ah, bueno, el tele. Bueno, no le baja Netflix. La Commodore tiene 64, 69. ¿No? Bueno, teníamos después otro mensaje de otros oyentes que dice: me gusta y me la banco ahí. Teníamos el de Lion, que siempre presente, nos manda un temita ahí. ¿Qué pasa, Lion? ¿Para leer o? Los. A ver. ¿Qué dice Lion? El Lion nos decía: para que abro acá. Ahí vamos, ese fue el primero y enseguida, sin decir nada, él mandó el link de YouTube del tema elegido y dice: apa, se hizo cargo. Ese me gusta y la banque, o claro. La banca, o claro. La banco. Claro. Un fardo, temazo, linda melodía, lleno de amor, de sanciones o de sensaciones. Sensaciones. No sé, sensaciones. Estos días que Argentina tiene el calor más alto del mundo y las cosas se rompen de repente, seguimos arreglando. Muy bien. Paz, sigamos, vamos en paz. Acá en la juventud decías, me la banco un fardo. Vamos. Así que escuchemos. Vamos con León, el tema elegido de León, ¿eh? A ver. Que eligió de lo mejorcito, de lo mejorcito, León. Justo ahí entraban las trompetas sonando de la banda Onda Vaga. Ah, Onda Vaga, bueno, una banda chilena, si no me equivoco. De lo mejorcito, compitiendo con Suave. Uruguaya, dijo Miguel, perdón. Uruguaya. Tenemos otro temita de nuestro amigo Andrés Plager. Dice antes: lo auténtico es la mejor banda de rock del país. Vamos, bueno, muy jugada. Y también nos pasó un temita. De Nino Bravo, señores, bueno, ni más ni menos. Para que me paro. Hoy hablamos, justo hablamos con Manu cuando venimos por acá, ¿se acuerda? Veníamos cantando un tema de Nino Bravo, de hecho. En el auto. Bueno, vamos con el tema pedido por Andrés Plager. Hasta aquí, unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Bueno, pasaba Libre de Nino Bravo. Justo decíamos fuera de micrófono que con Manu veníamos, lo dije al aire esto, que veníamos cantando un tema de Nino Bravo en el auto. Al aire. Cantándolo. Veníamos cantando. ¿Era este tema o era otro? Era otro. Bueno, Nino Bravo, hablamos de Rafael antes, ¿no? Una de las grandes voces españolas. Nino Bravo, por supuesto, es otra de las grandes voces españolas. Murió muy joven en un accidente, no lo recordamos si fue de tránsito o en un avión, pero bueno. Muy joven, falleció en un accidente. Gracias, Andrés, ahí por el temazo que nos regaló. Temazo de Nino Bravo. La voz que tiene. Nino Bravo era inigualable. Bueno, escuchamos un montón de temas que no lo escucharíamos si no estaría esta sección. No, vamos a cerrar la sección por hoy. Dale. Y la dejamos abierta. Por supuesto, queda abierta la semana que viene, volvemos. Vamos a ver si Andrés nos deja volver con esta sección. Con el tema, ojalá que eligió, podemos volver tranquilamente. Me encantó que la gente se haga cargo de ciertos temas. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? El tema de Perrito Malvado no me lo había olvidado. No, ese tema fue el que marcó la sección del día a la fecha. Perrito Malvado, hermano. Con mi perro y ustedes envidiosos. Bueno, vamos a cerrar esta sesión por el día de hoy, pero sigue abierta, ¿eh? Vamos a recibir mensajes, vamos a pasar los temas de Me Gusta y Me Lo Banco en secciones posteriores. Perfecto, vamos a salir ahora. Vamos con una efemérides. El 11 de enero, pero del año 1980, Manu, en la ciudad de La Plata, se fundaba la banda musical llamada Virus. Opa. Qué nombre, ¿eh? Un grupo que compartió la época con Sumo, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada y tantos otros. Su estilo fue un pop rock. 8 discos, 4 álbumes en vivo, un EP, 2 álbumes recopilatorios, un VHS, un DVD y más de 10 sencillos. Trajimos el tema Temazo, me encanta. Imágenes paganas del año 1986 del disco Vivo 1. Temazo. La ruta pasa, vuelve el deseo.

Ricardo Villaseca, Sergio Rivas, con un estilo particular inspirado en parte a la banda Duran Duran. Escuchemos el tema llamado Quiero Parar de Caer, del año 1988. Espectacular. Trataba de hablar, temo quedar Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, vamos a agradecerle a Josema. Así es, José Acosta, nuestro amigo de Villa Cura Brochero. Así que tiene su programa en la Radio Tinku, ¿no? Sí, ahora está de vacaciones. Ahora está de vacaciones, los días martes también. Estaba de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ahí se pisaba un poquito con nuestro programa. Y ahora colabora con nosotros. Y ahora está colaborando con un micro radial. Así que muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Clac. Un gran abrazo. ¿Con qué seguimos, Luchito? Vamos a leer algo muy, muy, muy interesante. Bueno. Pero también con la efeméride. Estuvimos diciendo antes que un 11 de enero del año 1996 muere en Buenos Aires Mauricio Barenstein, más conocido como... Tato Bores. Así es, muy conocido. Sí. Fue actor, humorista y monologuista. Actuó en cine, teatro y TV. En este último medio, donde a través del humor político marcó a generaciones de argentinos. Fue apodado como el actor cómico de la nación. Con 50 años de actuación, fue una de las figuras más respetadas y queridas del país. Participó en 19 películas, una infinidad de ciclos de TV y obras teatrales. Fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1992. A través del humor, dijo lo que nadie podía o quería decir. La sagacidad, de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la censura, cautivó a los televidentes. Tato Bores renovó absolutamente el lenguaje del humor político. Asistido por las mejores guionistas de cada época, transformó el estilo de monólogos de Pepe Arias en un torrente frenético y surrealista de escenas imaginarias entre los personajes del momento. Fíjense lo que decía ahí Tato Bores. Yo no tengo miedo a opinar, tengo miedo de convertirme en otro imbécil más que por el hecho de ser notorio se cree que al público le interesa su opinión. ¿Por qué un artista o un tipo notorio tiene que andar diagnosticando, tirando la posta? ¿Acaso uno por tener un cacho de fama sabe más que un albañil, que un colectivero? Por favor, dejémonos de jorobar. Un muy grande. Bueno, muy bueno. ¿Eh? Nosotros trajimos un monólogo chiquitito de 3 minutos llamado Impuesto sobre el impuesto. Vamos. Saldrá un rey, saldrá un as, saldrá un cuatro, y con los diarios pasa exactamente lo mismo. A medida que uno va dando vuelta a la página, piensa, ¿con qué noticia me voy a encontrar ahora? ¿Con un golpe? ¿Con un aumento? ¿Con un paro? El otro día estaba la cama leyendo, y a medida que iba dando vuelta a la página, el corazón se me subía a la garganta, hasta que de pronto, ¡zas!, saltó la banca. Me encontré con un titular de letras gordas y negras que decía, fueron aprobados 3 nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo. Vea, se me congeló hasta el pijama. 2 horas después, ya más tranquilo y sin lágrimas en los ojos, empecé a leer y me di cuenta que en realidad había un solo impuesto nuevo, que era el impuesto de emergencia. Los otros dos eran renovaciones. Uno era el impuesto a los depósitos a plazo fijo y el otro era el impuesto a los juegos de azar. Entonces me fui de cabeza a ver un experto. Lo fui a ver al ex director de la DKI, mi gran amigo Leonel Mazzatato. Estoy afligido por todo esto. Le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos. Y dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo. Porque a nosotros nos gustan mucho por el impuesto. Es como un depósito. Es como un hobby, ¿sabe? Digo, explíqueme lo que no entiendo, ¿por qué aplicaron este puesto de emergencia ahora? ¿Por qué tenían que ponerlo ahora? Si hace rato que estamos en emergencia. Lo que pasa, Tato me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos. Paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que le correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto. Exacto. Entonces vendría a ser como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso. Es como el cuento de la buena pipa. Tiene razón, Tato. Además, estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos. Pero escúcheme, los que no pagan impuestos porque no ganan ni medio. Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza. Pero, escúcheme, los van a refundir. Y bueno, Tato, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza. El impuesto es sano. La gente, el pueblo paga el impuesto, pero después ese dinero vuelve al pueblo. Sí, digo, vuelve al pueblo. Pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin volver. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Ahí pasaba Tato Así Borges, es. ¿No? Decíamos, el gran humorista. Le gustaba mucho esta cuestión de los monólogos y después entrevistaba a muchos políticos, sí, ¿se acuerda? Cuando come con de hecho, los Carlitos Saúl, lo llama por teléfono a Alfonsín. Sí, sí, es un personaje, Tato Borges. Fue censurado también. Sí, sí, claro. Bueno, gracias Luchito por tener el recuerdo del señor Tato Borges. Qué verdad, ¿no? ¿Eh? Qué verdad de esa época. Sí, qué actualidad. Sí, sí. Actualidad. Qué actualidad en sus palabras a finales de los 80. Bueno, Luchito, vamos a hacer el sorteo por las garrapiñadas para la gente solamente que ha escrito y mandado un mensaje que es del Valle. Que del Valle. A las otras personas las agradecemos. Gracias por estar presente, por tirarnos esa onda. Yo vine a buscar mi premio y me lo dieron. Te lo está, mirá. Sí. Escúchame, Luchito. Ya me comí uno. Hay más, abra otra garrapiñada. Hermano, por favor, compártelo. Queda uno ahí porque también le pertenece y estas dos son para el ganador. Dos garrapiñadas. Del 1 al 9, Moni, tiene que elegir un numerito. 6. El número 6 es para Andrés Plager, nuestro amigo Andrés. Muy bien, que había elegido el tema de Nino Bravo, Perfecto. Un gran regalo para este programa, Nino Así Bravo. Que Andrés, ahí cuando andés por la plaza de Villa de las Rosas, todos los sábados y domingos a la tardecita, horario de verano, pasate, nos tomamos unos mates y te llevas las garrapiñadas. Exactamente. ¿Te gustó, hermano, la garrapiñada? Hacemos un poquito de publicidad, mano. He ido a otras ferias así, de la experiencia que tiene uno, y he comido una garrapiñada que te rompe una muela. ¿Viste? Estas son un placer. Espectacular. El azúcar justo para el tema de la diabetes. Sí, sí, ya nos bajamos un paquete, de hecho, de garrapiñada. No de los que se ganó en el plato. Yo comí un poquito así, de repente. Sí, sí, fui yo. Es más, aquí le devuelvo paquete vacío, escuchá. Tome, gracias. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir, Luchito? ¿Vamos con alguna canción? Vamos con alguna canción. Tengo algo también ahí para comentar. Primero, antes que todo, yo los saludo de mi parte. Gracias a todos y a todas por estar. Un día como hoy, pero el año 1978, Patricio Rey y su redondito de ricota daba su primer show en un tuburbio de la capital salteña, inmersos en la más cruenta dictadura militar. Ese verano sería testigo de los primeros acordes de una de las bandas íconos del rock nacional. ¿Por qué en Salta? La historia empezó en el año 1976, que vino el golpe militar, como dijimos, en la ciudad de La Plata, se puso muy jodida. Tuvimos dos allanamientos y nos salió la posibilidad de irnos a Salta. Y no lo dudamos. El lugar que lo recibía sería el Bar del Polaco, un antro a escasos metros de la plaza principal de la ciudad, donde deambulaban noche a noche poetas, músicos y bohemios. Ese fue el verdadero debut de la banda. Porque hasta ese momento no habíamos hecho más que boludear, dice el indio. El concierto en sí mismo fue un desastre. Había más gente arriba del escenario que abajo. Al margen de los caminos y las derivas históricas, lo cierto es que aquel barzucho fue el comienzo de, en su momento, de una delirante traplatense juntos. Formaban la trama que permitió sonar por primera vez en la historia, como dijimos antes, a Patricio Reis y su redondito de ricota. Yo traje un temazo que cuando se lo dijo al mano me dijo, llamado Ropa Sucia del disco Bam Bam, estás liquidado. Bueno, Lucho. Nos despedimos entonces con ese temita. Vamos hasta la semana que viene. Le mandamos un gran saludo a la gente que ha escuchado, a la gente que ha mandado mensajes, por supuesto, también. Y bueno, nos despedimos hasta el martes próximo, un nuevo episodio. Un placer estar en vivo. Gracias, Manu. Gracias, Manu, por estar. Gracias, Moni, también en la operación técnica. Buenas noches. Vamos con los redondos. Clavados en el cuello por hoy. Clavar.